teléfono y ahora nos quedamos acá para charlar con Paola, con Natalia, madres de Barrios Fumigados, que bueno, estuvieron muy atentas escuchando la entrevista que le hicimos a Gustavo. Y bueno, y hay que, alguna... Claro, que viven desde adentro, en primera persona, digamos, los efectos nocivos de lo que es el agroquímico y la fumigación, ¿no? Sí. Vale aclarar eso, obviamente. Claro. Pau, ¿a cuánto está tu casa? Bueno, Pau es vecina de Villa Alicia. ¿A cuánto está tu casa del campo? Y yo vivo me fumigaban a 10 metros de mi casa. Bien. Está bien al frente de mi casa. Bien. Y... Claro, y con respecto a esto que, bueno, hemos hablado en otras oportunidades, Pau, una vez ya aplicada la medida cautelar, ustedes como vecinas, linderas a los campos, digamos, han visto, digamos, los mosquitos fumigadores y demás en horarios por ahí no muy frecuentes donde se fumiga, por ejemplo, en horarios de madrugada y demás? Si fumigaron en... sabemos que fumigaron a principio de la pandemia, pero fue de madrugada y no lo vimos. Claro. Sí, los chicos empezaron con las alergias, con los forúnculos, no se vio. Pero yo vivo en la última calle, la calle que da contra los campos. Y cuando empiezan a fumigar, los mosquitos pasan todos por enfrente de mi casa igual. Claro. Los nenes juegan en la calle. Claro, me acuerdo de ese video de tus nenes Que lo filmaron, filman al mosquito. Casi hasta inocentemente, se podría decir, porque... Sí. Están jugando y dice, está pasando un mosquito, están con el celu jugando y están filmando que pasa el mosquito. Ya hasta los más chiquitos saben que tienen que cuidarse y que está mal que el mosquito pase por ahí. Y bueno, Iván tiene, ahora tiene 10, pero el que firmó 9 años y 7 tenían en ese momento cuando ellos filmaban, porque yo les decía siempre, vengan adentro, están fumigando, están echando veneno, y los encerraba, les cerraba las ventanas, todo, pero no me daba cuenta que igual, por más que yo lo tuviera 2 horas adentro, eso les llegaba igual. Claro. Lo que me daba cuenta de que cuando los nenes, después de 2 horas, yo lo dejaba salir a jugar afuera y el que tenía 9 en ese momento entraba y no tenía nada de voz, quedaba ronco. Claro. Pero no me daba cuenta. Igual que lo de las alergias, le pasaba a los vecinos, a mis familiares. Y bueno, cuando empezó lo de la pandemia, estuve 2 meses con los nenes, con las alergias que era urticaria, que era sarna, y salieron dándome el diagnóstico que tienen piel tópica, como tienen todos los chicos ahí del barrio. Claro. Hasta nosotros, yo tengo 41 años y me enteré ahora que tengo piel tópica, piel sensible. Claro. Bien. Y viven en el barrio, bueno, ambas, tanto Nati como Pau, desde hace muchísimos años. Sí, ya hace 42 años vivimos ahí. Nunca supimos que lo que estaban trabajando en el campo nos podía hacer daño. Cuando éramos chicas, éramos chicos con mis hermanos, pasaba el avión fumigando y nosotros salíamos corriendo a saludar el avión. Claro. Sin saber que eso nos podía hacer mal también. Sí, sí, sí. Claro, hay un completo desconocimiento. Uh-huh. Pau, bueno, esta situación que ya nos has comentado, pero se acercó a tu casa el dueño del campo de enfrente de tu casa. Sí, el dueño del campo de enfrente, cuando empezó a pasar todo esto, no sabía mi nombre tampoco, se acercó y me dijo, ¿vos sos Paola Díaz? Sí, yo soy Paola Díaz. Dice, yo le empecé a contar que yo tenía una nena de 11 años que había fallecido de leucemia y que lo que estaba haciendo era malo para la salud y que yo iba a seguir. Entonces se acercó y me dijo que me lo decía a mí y a quien carajo fuera, que lo iba a decir iba a ir a decir lo mismo al juzgado, que al juzgado federal allá de San Nicolás, que él no sabía que estaba haciendo mal las cosas. y que ahí no iba a fumigar más. De hecho, no hemos visto de día, no se ve el pasto quemado, por lo menos ahí adelante. Claro. Pero el hombre fumigaba con la mochila ahí, los chicos estaban jugando. Para mí estaba trabajando, no estaba haciendo nada malo. Claro, claro. Sí, incluso, bueno, para los las propias personas que ejecutan la acción de la fumigación es nocivo para ellos, claro, mismos. Bueno, tenemos el total caso. Desconocimiento de qué es lo que produce, de lo que están con, claro, lo que están fumigando. Exacto. Bien, y pregunta para Nati, pensando en esto que contaba Paola de que se encerraban en las casas, digo, ¿cómo les cambió la vida a partir de esta medida de prohibición de la fumigación? Y mira, a mí no me cambió mucho. O sea, estoy más tranquila porque no veo que fumiguen, pero en diciembre del año pasado tuve 15 días el nene brotado, se me hinchaba el más chico. Lo llevé a la salita, me dijeron que era algo que había comido. Después se curó, se me enfermó el otro nene, también se ve que tardó en caerle mal la misma comida porque se brotó. Así que... ahora sí, estoy tranquila, pero no sé brotar. Claro, pero es como que la salud, digamos, a vos como mamá te gustaría saber qué le pasa a los chicos. Y en este sentido te consulto, ¿qué saben de los análisis? De los análisis de genotoxicidad y de los que evalúan la cantidad o que determinan si tienen agroquímicos en sangre. Sí, ya están aprobados, pero tenemos que esperar porque por el tema de la pandemia los... Claro, es como que está todo cerrado con otros cuidados y bueno. Protocolo de seguridad, creo que tenían que esperar a ver para que vengan y nos hagan los estudios, pero ya están aprobados. Bueno, qué bueno. Igualmente está aprobado para 20 personas solamente. Y están la gente de Loarcallar, de La Guarida, Villa Alicia y Santa Julia. Claro. Y no sabemos, estamos a la deriva, no sabemos si le van a hacer el análisis a uno o a varios. A varios de ahí de Villa Alicia, porque yo lo que más quiero es saber que mis hijos están sanos y que no tienen nada. Que es lo que queremos todas, que nos digan... Es preferible que me digan, mira, tu hijo no tiene nada, que estar sin saber, porque acá no se hacen. Claro. Son carísimos, acá en Pergamino no se hace ninguno de esos estudios y no contamos con los recursos para hacérselos por nuestra cuenta. Y esto que nos contaban, digamos, bueno, que obviamente en lo que es la salita de atención primaria de la salud en el barrio, por ejemplo... Los diagnósticos siempre suelen ser similares. Sí, siempre son lo mismo. Le cayó algo, comió algo que le cayó mal, piel atópica, pero no hay un análisis a fondo que te diga algo. Claro. Por lo menos para quedarte tranquila. Y se los ha derivado en las consultas que han tenido, bueno, muy frecuentemente al hospital en algún momento para tratar por ahí en una cuestión especializada algún tema de salud. Y a mí me derivaron a la dermatóloga del hospital y la dermatóloga del hospital me dijo que tienen piel atópica. El nene de 8 años tiene como alteradas las hormonas y tiene olor a transpiración fuerte. Con 8 años yo lo tengo que bañar con jabón Dove Baby, crema Nivea y ponerle desodorante. Claro. Que para mí es muy chiquito para ponerle ya desodorante sin hacerle un estudio más a fondo a ver por qué tiene la piel atópica, por qué tenemos todo eso. Claro. Pasa que también pensando en esto que decía Salvi, bueno, la atención primaria te dicen que es alergia, te dicen que tenés piel tópica, te vas al hospital y también te dicen lo mismo, porque en realidad lo que no hay acá es una especialización. No. En toxicología, que es por ahí lo que necesitaría en el tratamiento, que entiende uno leyendo cosas y cosas que tienen que ver con estas cuestiones, con los problemas de salud que generan los agrotóxicos, y bueno, las derivaciones se logran, porque digo, ya que a nivel local no se puede atender la salud, ¿Se logra una derivación afuera o es muy complicado? No, es complicado. Es complicado para que te den la derivación. Yo tengo a mi hermana, que la nena tiene 18 años y todavía no se desarrolló. Y con esto de la pandemia consiguió la derivación. Con la ayuda de los chicos de la coordinadora pudo viajar a Buenos Aires y con esto de la pandemia tuvo que cortar el tratamiento y la nena sigue sin desarrollarse. No es normal. Esa sangre va a algún lado y no sabe qué es lo que le puede llegar a pasar el día de mañana. No es normal, ella no está tranquila tampoco. Entonces nosotros necesitamos sí o sí que nos hagan los estudios, que le den un diagnóstico, que le den una derivación. Y sí, más allá del diagnóstico, más importante el tratamiento, garantice desde el estado del tratamiento, sí. Ya que se incumplió o se incurrió en un descuido, uh-huh. Vamos a ser livianitos, vamos a decir, se incurrió en un descuido. Durante muchísimos años, exacto. Que por lo menos se garantice desde el Estado a quien corresponda, municipal, provincial, la garantía de que van a ser atendidos correctamente. Porque bueno, hay otra de las madres que le salen forúnculos por todo el cuerpo, en las partes bajas, y ya no revientan para afuera. Quedan adentro y vos no sabés si te puede... Le dieron un diagnóstico que no me acuerdo el nombre ahora, pero el diagnóstico se lo dieron sin ningún estudio, nada, y el tratamiento es carísimo. No tiene cura. Y no es fácil para nosotros, por eso seguimos con... ¿Y para ella el Estado de qué manera respondió? Porque digo, ¿tiene que tomar algún tipo de medicación? ¿Se la brindan? Ella tiene una mutual de Profe, me parece que la... Sí. Tiene la mutual de Profe y la mutual no se las cubre tampoco, así que tuvo que abandonar el tratamiento. Porque son carísimas, la medicación es carísima y no lo pudo seguir. Sí, y los síntomas vemos que coinciden en generalmente, porque bueno, yo relativamente vivo cerca de la zona, pero... Sí. Estoy a unas 12 cuadras, por ejemplo, uh-huh. Y no es lo mismo, al menos yo conociendo a mis vecinos, ninguno tiene síntomas tan evidentes, pero coincide que es más cercano al campo, uh-huh. La gran mayoría de las familias están con síntomas similares, de gravedad, digamos. Sí, las criaturas chiquitas con tiroides, obesidad, y problemas hormonales, sí. Como tienen los nenes míos, desde que yo chiquito. Veo desde muy chiquito, no es normal. Y nadie hace nada. Claro. Nadie hace nada porque de esto no se hablaba. Sí, tomó relevancia, sí. Una vez que ustedes salieron a las calles, sí. a denunciarlo a esto. Sí, sí. Porque era una situación que te estaba digo, callada. Nosotros veíamos los problemas, pero no lo asociábamos a las fumigaciones. Claro, sí, sí. Y después hablando con la gente, caminando, tienen todos casi el mismo problema. Y allá en el barrio, en Villaricio, donde vivimos nosotros, hay cada vez más casos de cáncer. Y antes no, la gente se moría de viejo, no de cáncer. Sí, tal cual, sí, vivimos lamentablemente esta enfermedad en personas jóvenes. Uh-huh. Como ya decíamos, bueno, en Santa Julia también conozco varias personas que están... hace poco creo que se hizo un relevamiento. Me parece que no se está escuchando. Bueno, Mari nos comentaba que una compañera, le mandamos un saludo a Noé, compañera bueno que vivió casi toda su vida en el barrio Santa Julia, entre Malvinas y Santa Julia, que siempre bueno se han encargado desde la comisión de fomento del barrio, bueno, y ella también personalmente en realizar distintos relevamientos junto a otras vecinas del barrio. Abordando justamente esto, la cuestión de ver cuántas personas padecen de enfermedades oncológicas y demás, uh-huh. y se registró más de 50 casos en el barrio, sí, claro. Con personas que están transitando, uh-huh. enfermedades oncológicas, que bueno, no es poca cosa en un barrio donde hay unas 100 familias, que 50 personas se estén tratando oncológicamente no es poco. Y llegan, están pegados al campo. Yo no sé si allá en Villa Alicia hacen un relevamiento así. no sé si no estamos iguales. Sí, claro. Cada vez hay más casos de cáncer ahí en Villa Alicia. Claro. Claro, y es un poco también lo que hicieron las madres de Ituzaingó, de Córdoba. Uh-huh. Que también hicieron ese mapeo que nadie se atrevía a hacer, porque eran, como ustedes comentaban, en diferentes enfermedades que coincidían. Mi vecino tiene lo mismo, uh-huh. Mi vecino también tiene cáncer, yo tengo, o en mi familia hay. Y nadie se atrevía a hacer, y ellas hicieron un mapeo de enfermedades. Claro. También, sí. Grandes luchadoras las madres de Ituzaingó. Cargándose siempre, como ustedes, la lucha al la hombro lucha cuando el cuerpo. Estado abandona, en este sentido, porque es así, o sea, hay un Estado ausente en este ausente sentido. Ausente porque no controla, ausente porque no atiende la salud. Tal así cual. Que bueno. Bueno, bien. Chicas. Y una preguntita más. No sé si pueden. Paola, vos sabés de esto, la muestra de agua. Vos me habías comentado, una de las muestras de agua se tomó en tu casa. Sí, dos veces sacaron agua de mi casa. Bien. La segunda vez fueron porque la primera había salido con los 18 agroquímicos y el arsénico. Y supuestamente podía haber entrado por el tanque de agua, pero yo no tengo la instalación hecha. Está el tanque arriba de mi casa, pero no está instalado. Claro. Así que dos veces sacaron muestra de agua y de suelo de mi casa. Bien, y te dan ahora te dan agua. Ahora sí, estamos recibiendo todos los martes de Safi. Todos los martes nos llevan el agua. Bien. Claro. Bueno, ese es otro de los temas también para analizar, el tema del agua, que en su momento, eso también para denunciarlo públicamente. Sí, se negó, el intendente decía que tomaba agua de la canilla, cuando, bueno, hemos cansado uh-huh. de ver que le bajan agua embotellada, envasada, uh-huh. mineralizada. Sí, sí. Y una vez que el juez había encomendado, digamos, o recomendado la entrega a la distribución de agua... no recuerdo bien las empresas, pero creo que era Prasilio y Safi, y se estaba destruyendo con otro proveedor. Prasilio, Bianca, y ahora estamos recibiendo de Safi. Claro, claro. Pero han tenido, digamos, distintas problemáticas con lo que era Bianca. Con Bianca. Claro, que bueno, ya si quieren aclarar ustedes las cosas que han visto en esos bidones de agua, es tremendo. ¿Qué es lo que no se vio en esos bidones? Se vio óxido, se vieron gusanos, moscas... los bidones todos sucios con barro, claro. Abollados, todos abollados, sucio por fuera. Y bueno, hicimos varias denuncias hasta que nos cambiaron de empresa. Claro. Pero ahora salió un comunicado de que había barrios que no estaban recibiendo el agua. Nosotros estamos recibiendo el agua todos los martes. Si vos no estás en tu casa y no dejaste los bidones, a la tarde pasa, no estamos recibiendo. Claro. Todo nuestro apoyo para la gente que no lo recibe, pero nosotros... Claro, en lo personal... En lo personal lo estamos recibiendo. Claro, sí, sí. Así que bueno, no sé si hay algo más que quieren hablar las chicas o Mari... Creo que estamos. Bueno, vamos a un temita y continuamos con la siguiente entrevista.